nos vamos a los temas de la inversión. Al momento, este plan aún está, vamos a decirlo, naciendo. Entonces, aún la inversión es incipiente, son 15.5 millones de pesos, pero ya está arrancando. ¿Cuál ha sido la complejidad en el caso del Plan de Justicia Mayo? Bueno, pues ellos tienen una diversidad, hay una amplitud de autoridades. Entonces, estamos trabajando con todas las autoridades. En varios casos hay dualidades. Entonces, estamos en un diálogo donde no se deja a nadie fuera. Se sientan, dialogamos y con base en eso se está tejiendo el plan de justicia. Podemos decir que es el más reciente, el plan de justicia Lloreme Mayos. Hay acciones sociales que ya están en curso, como cuartos dormitorio, apoyo de programas sociales, entre otros, ¿no? Proyecto de Derechos de las Mujeres Indígenas, que es un proyecto muy importante también del INPI.